Yo tengo la punta de la ñema gorda como ñejo el broco. Yo tengo el machete para pelarte tú ese coco. Hay un aguacero nada más cuando te toco y ya se pone chuqui cuando se lo dejo roto. De agua, ella cajarro café, quiere un chen el jaragua, se bebe la palmala como que agua, le di con media pelcosa, se le fue la guagua, quítate la faja, acaba de hacer la lipu, pa' que te dé el gusto de mamá, me tú te ripio, wow qué rico, wow qué rico, ella me lo da de gratis desde el principio, yo tengo la coneca, todo el mundo le hace falta, el bajapante, el que los tigres empanta, hay un aguacero nada más cuando te toco, yo soy el chuki que te lo deja roto, ese coco, que lo tiene loco, ese coco, que lo tiene loco, ese coco, que lo tiene loco, ese coco, que lo tiene loco, confundió con mi chapota, me quiere bañar en compota. Me dice que te tiene, que te coco le da nota. Pa, no te aceleres, que tú no me sofocas. Yo encarame allá arriba, tú no aguantes esta loca. Coco, coco, encarame allá arriba, tú no aguantes esta loca. Coco, coco, encarame allá arriba, tú no aguantes esta loca. Tú vas a pedir cante cuando la loca la saque. Tú vas a pedir cante cuando la loca la saque. Tú vas a pedir cante cuando la loca la saque. Tú vas a pedir cante cuando la loca la saque. Este coco, que lo tiene loco, este coco, que lo tiene loco, este coco, que lo tiene loco, este coco, que lo tiene loco, este coco, que lo tiene loco, este coco, que lo tiene loco, este coco, que lo tiene loco, este coco, que lo tiene loco, este coco, que lo tiene loco, tómalo pa' llevar a Chael, iban a dejar morir el tiempo, tuvo que llegar la ñema de Belén, tengo el género como que son los granos míos. Por dos décadas, doggy, doggy, loco, loco, loco, loco, Arlín, encima de la vaina del hombre, perdón, pa'